Cristo ha resucitado. Amigos, les tengo un dato, no tengo de buena fuente. Cristo ha resucitado, Cristo resucitó. Cantadlo por los caminos, decidlo con alegría, que todo el mundo lo sepa. Cristo resucitó, que todo el mundo lo sepa. Cristo resucitó. Cristo murió en la cruz, pero no se quedó allí. ¿Cómo íbamos a creer que era Dios y quedó muerto? Lo dicen las Escrituras, lo vieron muchos testigos. Se apareció a sus amigos para comprobar que era cierto. Cantadlo por los caminos, decidlo con alegría, que todo el mundo lo sepa. Cristo resucitó, que todo el mundo lo sepa. Cristo resucitó.